La Bemba. Y volvimos, ¿viste? Bien, parecía ahí, que ¿eh? No, parecía que no, bien ahí. Yo creí que no estábamos, ¿eh? No, sí, siempre estamos, somos como el sol, aunque no nos vean, estamos atrás de la alfombra o debajo de ella. Buenas tardes, queridos oyentes, diría cualquier radio locutor, lo cual no soy, pero no me importa, lo digo igual. Buenas tardes, queridos oyentes, queridos compañeros de mesa, Maxi, ¿cómo le va? Estamos en Radio La Bemba 91.3 con este programa que se llama Todo un Palo. ¿Cómo andamos? Buenas tardes a todos, a los radioescuchas. Me siento muy gratificado por una noticia que recibí, que nos escuchan en otras galaxias, en otros planetas. Es más, tengo el audio. Sí, momentos de suspenso. Radio La Bemba 91.3. Todo un palo. Y bueno, hacemos lo posible para que... Terricolas. Ah, esto es sorprendido. Sí, Fabio... ¿Fabio era? Fabio sí, Serpa. Fabio Serpa. Tenía razón. Tenía razón. Saludamos a los chicos de Para Dónde Huís. Para Dónde Corres. Que no se despiden, ¿no? Y se quedan a escuchar hoy un programa. Hoy se quedan con nosotros. Si las condiciones están dadas climáticamente y monitoreando desde la mejor manera, vamos a poder tener un audio importante con respecto a un lugar donde estuvieron corresponsales de Todo un Palo. Estoy medio inclinado en la mesa, así que me voy a acomodar. Mientras tanto, saluda a Pablo, ¿cómo andas? Muy buenas tardes, ¿cómo le van? Compañeros de mesa, también a los oyentes. ¿Cómo estás, un saludo Pablo? Enorme para todos. Bien, bien, un día medio nublado, pero ya empezamos a sentir el calor de este verano que va a ser larguísimo, parece, ¿no? Se viene el verano. Es un verano, me parece que va a ser bastante largo, pues ya arrancó y bueno, hace mucho calor. Yo quiero saludar a los compañeros de silla, que tengo dos sentados arriba mío. Y con el calor. ¿Tan cómodos? Tan cómodos, sí. Quiero saludar a Florencia Indigo, que nos pone hasta el fin del mundo. Qué grosos son todos en esa radio. Muy bien. Gracias, Florencia. Bueno, muchas gracias. Nos sentimos muy halagados. Yo tengo que mandar un mensaje también, un saludo, también, o sea, porque me manguearon, viste, un saludo que mi abuela. Está bien. Un saludo para mi abuela. Te lo saludo a la abuela. Saludo a la abuela Elba. A todas las abuelas, en especial a Elba. Sí, bueno, a todas las abuelas, pero bueno, en especial a Elba. A Elba. Que es una grosa. A mi sobrino Demián, que también cumplió años. ¿A tu sobrino cuánto? Demián. Muy bien, con mi segundo nombre. Así que también un saludo enorme para él, que encima también terminó su primaria y bueno, y no, pasó a séptimo grado y bueno, está a punto de terminar también, ¿no? Sí, le falta un año. A semanitas. Pero la verdad que estaba medio dudoso el tema, pero al final pudo pasar a séptimo grado, así que también un beso enorme, bueno. Y a toda la gente Urquiza también para quedar bien. Sí, vamos a saludar. Yo quiero saludar a mi hijo que terminó séptimo grado y ayer volvió de viaje egresado, más feliz que perro con dos colas. Qué bueno. Es buenísimo. Muy bien. Muy bien. La verdad bien. Que bueno terminar la primaria. Acá nos calmamos, cuando nos preguntamos acerca de la vida, del tantas universo. Tantas preguntas que hay, ¿no? ¿Eh? Tantas preguntas que uno tiene. Tantas preguntas que uno tiene. Y la de hoy es, ¿qué mentira te salió mal? Todas. ¿Todas? ¿Todas? Desarrollada ahora. Partir de una mentira hace que uno esté en falta hacia uno mismo, ¿no? Entonces todas te salieron mal. Por más que hayan tenido un resultado exitoso en el minuto, en el... Las mentiras tienen patas cortas, exactamente. ¿No? Exactamente. Aflorece la verdad en un momento. Claro, un momento de la verdad está con vos. Sí. Es como que la honestidad está ahí, ¿no? Esperando ese momento para, ¿no? Para ponerte en blanco y decir, no, viste, todo lo que dijiste es todo boleto, ¿no? Mazinger Z. Sí, Mazinger Z nos está acompañando hoy también en la mesa. No, Uy, me lo perdí. No sé. Sí, no importa, ya me decía. Bien por ti. Ahora te da otro mate y te das cuenta. Sí, tenemos mate en la mesa, por suerte, hoy. ¿Vos, Pablo, tenés alguna? Sí. Creo que no hay ningún ser humano que no tenga una mentira que no le haya salido mal. Sí, la verdad que sí, tengo, pero ¿sabes qué? Tengo que hacer tres programas. Tendríamos que tener como 10 programas para más o menos contarte alguna mentira que me salió mal, creo que casi todas, pero hay una especial que recuerdo, viste, que recuerdo bastante, ¿no? Es con un amigo, viste, de la infancia, que se llamaba Maxi Sochi, bueno, se llama todavía, pero bueno, ya no tenemos ese vínculo así tan... fervoroso que nos unificaba, y más que nada la mentira, ¿no? Salimos un día, ¿viste? Queríamos salir de noche y bueno, yo fui a buscarlo a la casa y era, ¿viste? La excusa era que íbamos a un cumpleaños de 15, que en verdad no existía, ¿viste? Pero como no dejaban salir de noche, ¿viste? Entonces yo pasé por la casa de él, yo ya había hecho mi mentira ya aparte en mi casa, entonces bueno, ¿viste? Era jodido eludir a la madre, ¿viste? Entonces fuimos y dijimos, mire, nosotros vamos a un cumpleaños de 15, ¿no? Y dijo, bueno, yo os acompaño, ¿viste? Este aquí, nosotros esto no lo teníamos en cuenta, pero nos siguió la madre de Maxi también. Y fuimos los tres, viste, caminando, buscando una supuesta dirección de supuesto cumpleaños. O sea, se pueden imaginar, o sea, ¿no? Que bajó. Y empezamos a caminar, viste, buscándola, y no había dirección, viste, no había destino, y ya no teníamos más, viste, dónde decirlo. ¿Y cuánto falta? Ahí falta una cuadra, faltan dos, faltan tres, y en un momento, viste, mi amigo sale corriendo y se empezó a cagar de risa. Y decía, no, era mentira, madre recaliente, viste. ¿Entendés? Y dijo, ¿cómo? ¿Viste que era mentira? ¿Viste? Y encima yo estaba agarrado del brazo de ella, ¿viste? Y me apretaba a mí diciendo, ¿viste? Que me están mintiendo, ¿dónde iban? ¿Viste? Y bueno, fue una mentira que, ¿viste? Que me salió mal porque queríamos salir a vagabundear de noche, ¿viste? Y ver lo que era la noche porque éramos jóvenes, así que éramos chicos y bueno, no teníamos mucho acceso a la noche y tuvimos que hacer esa pequeña mentira que bueno, terminó al final los dos cagados a pedo, ¿viste? Porque yo era como también un hijo más, ¿viste? Entonces los dos cagados a pedo, ¿viste? De vuelta para la casa de él, a mí me mandaron para mi casa y él se quedó en la suya y al final no hubo tres noches ese día, ¿eh? Pobrecito. Yo tuve una que en verdad me salió mal por el hecho de que fue muy explícita la verdad, o mejor dicho, mal oculta la verdad. Teníamos una, creo que es, ¿cómo es esta? La de la, siempre me olvido. Viruela no es. Sí, viruela, ¿no? La de la varicela. Varicela. Viruela es una cosa. Que sí, es parecida, no importa. Bueno, disculpa. Perdona, sí, no importa. Dale, es lo mismo, bueno, no importa. La cuestión que estaba sentado, acostado con mi hermana en la cama matrimonial de mis padres, porque estábamos enfermos los dos. Embarazidados. Y empezamos a tirar el, con modo de juego, ¿no? Comimos parte de pastel de papa que nos trajo nuestra madre y empezamos a tirarlo. Sí, exactamente, con esa música de tipo guitarreada contra el mueble gigante, un placar de mi madre, con la cuchara. Poníamos parte de. Pobre Beatriz. Sí, pobre Betty. Empezamos con el. Y hacíamos plácate, pumba. Y mi hermana decía, no, ¿a qué no llegas a la segunda puerta? Algo parecido a lo que estábamos practicando recién en las afueras de la institución radio. Los alrededores. ¿Se me escucha bien ahí? No, pésimo, y a todos bueno, igual. Algo tocó Marcos. No. Vamos a hacer un silencio. Hiciste? Toquemos allá un poquito, ahora estamos bien, volvemos de vuelta. Con lo que decía, hacíamos como catapulta con la misma cuchara. Y nos cagamos de la risa, todo esto sobrepasando, tipo barrera, el televisor. ¿Se entiende gráficamente? Sí, enfrente, pum, catapulta. Te seguimos, Juan. Porque yo no como pasa de uva. Y si me pones en el pastel de papa pasa de uva, volvé a. Estamos con unos inconvenientes raros. Los malditos alienígenas nos están invadiendo. ¿Qué pasó? Nos olvidamos porque apareció el programa que veíamos de niños con mi hermana y seguimos con eso. ¿Te acordás cuál era? No. La cuestión que entró mi madre a la media hora y nos olvidamos que estaba todo chorreado con pedazos de pastel de papa. Sí, vamos a hacer el programa desde la puerta. Tenemos interferencias marcianas. ¿Vos me escuchás bien, Marcos? Bueno, nosotros acá. No, continuemos. Ahora sí. Vamos a hacer así. Vamos a continuar. Cualquier cosa, hablamos fuera de. ¿Estamos bien ahí? Sí, parece que sí. Bueno, yo, para que no me moleste a mí, ¿cómo estamos? Ahora no, perfecto. Sí, capaz que tiene que ver algo, se lo vamos a comunicar a los oyentes. Nos estamos dando cuenta de que tenemos mal los oídos las cuatro personas que estamos en la mesa, entonces nos sacamos los auriculares y nos sentimos mucho más conformes. Y se dio cuenta mi madre de eso. Y nos empezó a cagar la putida, porque lo primero que vio, viste, con la madre es como que se da cuenta de todo. Te mira a los ojos y te saca. Aparte, nosotros nos recolgamos, nunca nos acordamos de eso. Después de la carcajada, esa. Esa es la fantasía infantil. Sí, pasó caminando y dijo, No, esa es la fantasía infantil, creer que los padres mirándolo a los ojos. Que somos superiores y más veloces, claro. Mentalmente. No nos damos cuenta que tienen 25 años más que uno. Esa fue una de las tantas cosas. De ahí vino un par de sopapos, regaños. No hubo una cicatriz, no hubo un corte, no hubo una raspadura, pero sí después un regaño. Después hablaremos de cicatrices. ¿Cómo? Después hablaremos de cicatrices. En este momento, si querés. Vamos a hablar de las cicatrices esas que, viste, decís, mirá esta cicatriz que tengo. Pero cuéntame mi mentira que me salió mal. Perdóname, me olvidé de vos. Sí, bueno, no importa. Salgo de noche. Sí. Tenía 16, 17 años. Me engancho una minita. En ese tiempo me dejaban salir de noche, no tenía problema. Perdóname, pensé que ibas a decir, en ese tiempo me enganchaba a minita. Bueno, la cosa es que no me dejaban llevar a ninguna mina a casa. Oh. Bueno, oh. Esta vez la llevé. Igual está bien, igual escondida, está escondida, la disfracé de amigo. No, no, la llevé escondida, estaban mis ojos durmiendo, subí. Bueno, qué las maniobras bueno. del amor. Ese famoso no bulo, así que hay que subir para arriba, ¿viste? Porque sí, pero bueno, yo me siento identificado también. Viste esto de subir así a escondidas por la escalerita, ¿no? Bueno, las maniobras del amor, pasamos la noche. A la mañana se despierta ya antes que yo y baja con una remera mía y en tanga. Qué lindo. Pensando que no iba a nadie en casa. No, pensaba que vivía solo, que tenía. Claro, y me abre la heladera, saca, no sé qué va a tomar. El dulce de leche. El dulce de leche. Se tira dos pedos. Lo que sea. Qué rico. Aparece mi vieja. Mi vieja la ve con una remera mía. Perdón. Entangada. Hijo. Claro. Y con el último untado de mendiclín de la madre encima. Claro. No. Me dice, señorita, perdón. Claro. Ni siquiera la conocía. Perdió algo. Son papo, ladrona. Claro. Y bueno, cagada pedo, no enfrente de igual ella. Igual lo tuyo. Perdón. Sí. ¿Dónde está la mentira ahí? Que justamente no podía llevar a ninguna minita, llevé igual. Y la quise encanutar. Sí, ah. Igual. Sí. Igual. Bueno, por favor, pero, que me cuente, porque o sea, como, pero, que nos cuente a todos cómo termina esto, porque bueno, terminó, es intrigante. Desayunamos juntos, mi mamá ni una palabra, ¿no? Así en tanga, ah, todo, ¿no? Ya que estás en tanga, venite. No, y bueno, desayunamos, la acompañan a la parada del colectivo, todo. ¿Pero ella ya se había vestido? Claro, ah, eso ya. No, todo esto en tanga también. No, Capaz en la mina, el apuro se fue. No, porque tuvo que salir de vuelo, entonces salieron todos así. Bueno, y desayunamos, la compañía del colectivo, cuando vuelvo cagada pedo. 2 horas es poco. Bueno, qué bueno que esperó que te vaya. Igual mal ahí en el sentido de. Mal ahí, diría un amigo nuestro. Sabés que estabas de incógnito, que estabas en infracción, es que ¿cómo te vas a quedar dormido? Sí, una desubicada. Flojo. No, y ella también una desubicada. Ella una desubicada. No, bueno, la agarró hambre. Es que la agarró el tigre de Floresta y la dejó con hambre. Se levantó la mañana muerta. Hambrienta. Grande, León. Gracias. Quiero comerme algo dulce, dijo. Hablando de comer, sí. ¿Qué sí y qué no para estas fiestas? Cambiando completamente de... Hablaron todos de... La mía no pega ni con moco, pero para mí entrada de mariscos, pero con asado. No pega nada, ¿no? Pero... Un asco. No pega nada, ¿no? Siempre el diferente, ¿no? ¿Eh? Siempre el deforme. No, hace mal. ¿Por qué? El pescado con carne. Sí, ya te lo es como la sandía y el vino tinto. Ah. O la sandía y la pileta. Claro. O la comida y la pileta. A mí me gusta esa ensalada. A ver si me ayuda Daniel. César. Waldorf. Waldorf. Bien, vamos con Waldorf. Ahí la ensalada. ¿Cómo es? Sí, Waldorf. Waldorf. Muy bien. Es muy buena. Esa me gusta. Sí. La César también está. Auspicia ensalada Waldorf. ¿Qué comida esa? No, sí, no, eso sí. Esa con, sí, con pollo y así comidas frías, ¿viste? Me gusta mucho. Uno tiende a comer mucho en lo que es en la entrada. Y más si hay una variedad, porque si está en la ensalada rusa. Pero qué pasa que si sí, después va a haber el baile, ¿viste? Ya, ¿qué baile? Ya llegás, ¿en tu casa bailan? Sí, se baila como siempre. Mira. Cualquier excusa buena para bailar en mi casa. Muy bien, muy bien. Pones música. La abuela Elba. Hubo saqueos en Córdoba. Sí. Pone música. Sí, mi abuela. La abuela Elba. Sí, la abuela Elba. Saludos para Elba. Sí, mi abuela Elba es la primera que empieza a hacer el baile, ¿viste? Se empiezan a correr los muebles y se arma el baile. Pero pues eso no, o sea, no hay que estar muy pesado, ¿no? Para ese momento. Claro. ¿Entendés? Pues si estás muy pesado, comiste algo muy, muy pesado, como que no. No lo repetís. Claro, como, claro, no se arma bien el baile. Pero claro. Si no. Es como que hay como algo livianito, así, y después de bajar eso a las 3, 4 de la mañana, ya volvemos a la heladera. Hacemos el segundo tiempo, ¿viste? Empezamos a abrir la heladera de vuelta y otra vez le caemos, así que es como que es una comida interminable, ¿viste? La de 24, claro. No se termina más, ya comés 24, 25, 26, 27, y ya te agarra también con 30, 31, sí. Y terminás de comer, no sé, una pelota, el 5 de enero, hecho una pelota, ¿no? Con los 20 reyes. Kilos de más, claro. Ah, encima los Reyes Magos, o sea, con los Reyes Magos termina más o menos como, bueno, la primera quincena de enero terminás. Una pelota de rugby, pero de costado. La primera quincena de enero terminás, ¿viste? Y terminás con un bajón, una angustia, porque te dijo que tenés 20 kilos de más. No, pero no, bueno, también convengamos que uno vino laburando todo el año para llegar a Navidad Tiene que durar mínimo 15 días esa comida. Sí, y se desquita, ¿no? Es como que dices, es ahora o nunca, ¿no? Aparte, el sanguchito de miga y el sanguchito de pollo del primero de enero es más rico, porque sí, uno está medio como torcido. Entonces, comer eso con el que está bueno más asentado. ¿Dónde van a pasar las fiestas? Yo voy ahora a pasar. Le cuento, ahora le contamos lo de la comida, pero ¿dónde va a pasar las fiestas? Yo voy a pasar las fiestas en la casa de mi hermano, que es muy amplia, grande, para que esté la capacidad de los 500 invitados que tenemos, de los cuales ya dieron de baja 499. Vamos a estar mi mamá, mi hermano y mi hermana. Nadie más. ¿Nadie más? Y no, nadie más. Después iré a ver alguna novia. ¿Algún ¿Cómo alguna novio? Novia? ¿Algún novio? ¿Alguna mascota? No, sí, después me reencontraré con las personas que uno se reencuentra. Pero no va a pasar con ninguna persona que después se reencuentra a las fiestas. ¿Cómo que después se reencuentra? Usted dice esto, no, Maxi me entendió. Yo no entendí. El problema no es Maxi, sos vos. Digo, usted dice, después de las 12 voy a reencontrarme con algunas personas. Son esas personas que después se reencuentra. Sí. ¿No la pasa la fiesta con ella? Ah, por el momento no, pero hay una todavía hay un tiempo, cada bien, vez que se puede unificar. Y pensá que cuando éramos chicos... Háganlo rápido, que Daniel quiere decir la parte... Y pensá que cuando éramos chicos, ¿no? O sea, yo mucha bola no le daba la comida, ¿viste? Yo estaba pensando más en los regalos, en Papá Noel. Tiraron un par de cohetes. Bueno, muchos no me gustaban los cohetes, porque la verdad que, ¿viste? A mí me gustan los de luces. Los de luces sí, ¿sabes? Ese ruido al pedo, ¿viste? La verdad el que... El ruido sí. No asusten a los perros, manga de soretes, por favor. Plá, ¿viste? Plá, es un momento que estás viste. Hay otros cohetes. Ese es un cohete de 7 pesos. Algunos son... Bueno... Sí, lo viste, pero es como que uno esperaba un poco más, ¿no? Esos globos de mierda que... No vuelan nunca. ¿Por qué? Pero están buenos. Sí, no. Pero no vuelan. A mí se me prendieron fuego 3. ¿Pero qué? Bueno, pero volviendo al tema. Usted te volviera al tema, que estamos acá, que no. ¿No? Dale. Pablo es muy lineal. Es que ustedes me trajeron, ¿no?, el tema de la comida, empezamos a precalentar motor y a agarrar un hambre bárbaro, y bueno, y están saliendo... ¿Quieres un mate? Sí, por favor. Massinger sirviendo. Bueno, le paso... Porque la verdad que habla y tomar mate no puedo. No, pero yo decía que antes, cuando éramos chicos, mucha habla no le damos a la comida. Ahora nos volvimos más grandes, más viejos, y es como que ya queremos la reunión familiar. Compartir un poco más, ¿no? ¿Viste? ¿No? Sí, hasta las 12. Porque después de las 12, 2 y media, ya después de la melancolía. Sí, igual no te hagas tampoco. La mierda. No, pero tampoco te das el pendex. Ya no es como antes, que después de las 12 te ibas a New York City a bailar. Es como que sí. ¿No? Ya bajó los decibeles y bueno. Sí, te gusta más ir a buscar a la persona, a tu novia, así nos vamos, vamos a la vida. Escuchar música fuerte, que hoy en día, viste, como que en ningún edificio se puede, viste, como que no, se perdió un poco, ¿no? Esto de, ¿no?, el de compartir, viste, ¿no? Antes sacaban, a ver quién sacaba el equipo de música más grande a la vereda, ¿viste? Claro, uno sacaba un equipo, sí, espera, y sacaba unos equipos. ¿Estás hablando uno de Capital? Pues si vas a provincia, ya salen así. Son así en Surquiza, ¿viste? Entonces, como que, sorry. No, pero, viste, bueno, era un grabador, lo que sea, pero no, pero a ver quién hacía más ruido, ¿viste? Y hoy es como que, bueno. Eso como que se cuida un poquito más, ¿no? Pero bueno, vamos cambiando. No, porque el único que contestó lo que pregunté fuiste vos. ¿Vos, Maxi? ¿Qué cosa? ¿Con quién vas a pasar las fiestas? Dale. Yo con mi familia, mis abuelos en San Miguel. Sí. En San Michael. Y bueno, un par de primos, primas. Estuvimos amenazados antes que empiece la radio de que hagamos un programa dinámico. Ahora que es dinámico, Daniel lo corta. No. Pero está bien, Dani. No. Bueno, y vos ya sabemos, con la abuela Elba. ¿Y vos, Dani, qué vas a comer? Dale con la abuela Elba, pobre. Yo, ¿qué voy a comer? A mí mucho no me interesa la comida de las fiestas. Siempre me parece medio patético el tema de qué llevas vos, qué llevas, qué nos llevas. Él es el organizador, es el... Exactamente, es el Lita de Lázari de la Navidad. ¿Quién? Vos, Dani. No. Digo, pero que tu abuela hace esto, que tu abuelo lleva qué, me parece una embolude. También siempre los 24 hace mucho calor, es insoportable. Así que yo donde la trato paso de comer tengo fiambre. La pileta al lado, así que... ¿Cómo? Donde la paso la tengo la pileta al lado. Ojalá te caiga. Dije ojalá te caiga. Sí. El problema es que prefiero comer fiambre, hace calor. Y en cambio el 25, sí, un buen asado en una quinta con pileta. Y el 31 solo. Me gusta pasar el 31 solo. Detesto las reuniones familiares. ¿El 31 o el primero, Dani? No. 31. El 31 para primero. Sí, bien, bien familiar, pero familiar tipo excluyendo. La o sea, familia. Claro, solamente, hogar. Sí. Sí, es que verdad, buscar algo fresco, pileta, hacer la reunión. Intentar irme a algún lado, qué sé yo, también, si puedo. Lejos de la capital, no me gusta pasar año nuevo en la capital. Bien, vamos con un poquito de música. Y va. Sí, ya que hace tanto calor. Sí, sí. Manda un poquito de fuego. La Bemba. Con la cortina de TN. Córremela la cortina, córremela. Hola. Porque quiero que entre el sol. Un día lo voy a matar. No, escúchame, seguimos. José, ¿tenés los libros? ¿A cuánto tenés los libros? ¿Me conseguiste CDs? Bueno, dale, te llamo después. Chau, chau. No, porque ya estoy por estar en un programa de radio. Hola, me cortó. ¡Hola! ¡Sí! Y bueno, y para seguimos. Comunicarnos. Sí, estamos con Daniel. También psicópatas. Sí, psicópatas, sí. Además de nosotros cuatro, ¿no? Claro. Bien, bueno, para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a bemusradio@gmail.com o en nuestro Facebook, a bemusradio01, el del logo verde que tiene una notita musical. A mí la gente me ha llamado para decir que digas bien Facebook. Porque te sale como un book. Facebook. Bien, perfecto, listo. ¿Sí? Ya, sí, sí. Facebook. Sí, están haciendo una mudanza, vemos. Sí. Estamos en el... Perdón, y si no en la página de la radio, que es www. contacto@labemba.com.ar. Ahí tiene un lugarcito para decirnos lo que quieran. Y si no, tenemos un teléfono, ¿no, Mariano? Sí, tenemos una línea para los oyentes que quieran hablar en vivo y en directo salir con estas personas que están acá. Es el 5031-4713, interno 640. No me anda la lapicera, ¿me lo podés repetir? Sí, claro. Para los que no tengan lapicera, si no, pueden agarrar una colilla de cigarrillo y carbón y escribir con... Es la pared, 5031-4713, 5031-4713, interno 640. Y los va a atender la voz sensual de Mar. Marcos. Si quieren escuchar a Marcos, pueden llamarnos. Exactamente. Dicho eso, subimos un poquito para ver, para solamente meterlos en el mundo de las noticias. La Gaceta de Todo un Palo. Bueno, y acá tenemos una noticia para que los hombres se cuiden. Sí, sobre todo si su pasatiempo es fumar marihuana. Sí. Fumar marihuana te hace crecer los senos, si eres hombre. Ah, como los pollos. Claro. Tomá más. Exactamente, ¿eh? Y bueno, y también que... Tomá. Te baja el tamaño de los testículos. Ah, como dijiste, la... Claro. Te baja la... me refería a la testosterona. Ah, muy bien. Viste que había un la. Claro. ¿Podríamos volver a leer la noticia, por favor? Fumar marihuana te hace crecer los senos si eres hombre. Sí. ¿Si sos mujer? No sé. La semana que viene te digo. Sí. Si eres hombre y tu pasatiempo es fumar marihuana, estás en problemas. Sí. Últimos estudios indican que fumar marihuana podría estar relacionado con el crecimiento de los senos en los hombres, en la disminución de los testículos, del tamaño, ¿no? Sí. Esto que se llama... Para que lo está llamando el ginecólogo. Hola. Hola, sí. Es el ginecólogo. Hola. Dale, hola, hola. Sí, estás en vivo y en directo. Nos llamaste así de la nada, decime. No se te escucha, ¿eh? A ver, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola a todos ahí. Bueno, escúchame. Estoy a una cuadra de casa y por ahí ustedes empiezan el programa. No, el programa ya está en el aire, el programa. Está saliendo al aire, señorita. Sí, estás al aire. No sé si ¿escuchás a la gente? No, sí, escucho a la gente, pero estoy saliendo al aire. Hola, Vicky, ¿cómo estás? Bueno, no importa. Listo, trata de mandarnos ese material que es bastante importante, usted lo sabe, y acá lo estamos esperando con ansias. Mientras tanto, seguimos haciendo el programa. ¿Te parece? Bueno, dale, está bien. Te quería comentar algo sobre la extensión del pasivo en cuestión, porque yo estoy llegando así a una cuadra, pero por ahí lo podrían hacer ustedes. ¿Qué cosa? Cambiando de la extensión al archivo, que seguramente... Vamos a hacer una cosa. Voy a dejar... Hola. Un día te voy a pegar un tiro para que me dejes hablar. Pero antes de... Sí. Hoy no va a ser el día. Va a seguir hablando Maxi y... Y seguimos con el programa. Claro, gracias. Es un móvil en vivo Así sí, mandamos un corresponsal urgente a la casa de Mariano a buscar un material que se olvidó. Un corresponsal, exactamente. Y el tipo va caminando porque no tiene ni plata para el colectivo, ¿viste? Está bien, sí. Viene en bici pero hace ejercicio, está bien. No, el corresponsal que mandamos. Es un informe muy emotivo, claro. Ojalá lo podamos escuchar. Claro. Escuchar, sí. Compartir con todos, ¿no? Claro, y la idea era que el emisario vaya en un taxi rápido, pero no tenía plata, entonces fue caminando, estamos demorados. Bueno, ¿en qué estamos? En los testículos. En los senos de la gente. En el aumento de senos y disminución de los maestras. Testículos. Sí. Sí. Bueno, se debe a la disminución de testosterona, sí. Que es la hormona masculina. Sí. Bueno, lo principal, hombres no fumen marihuana y mujeres, la próxima semana se los digo. Dale, claro, bien. Entonces, bueno, pero esa de la B puede ser que haya también consumido. Yo creo que no. Seguimos porque... basta. No sé. Vamos, sigamos. Continuamos, vamos. Bueno, íntimo. Me gusta la música, ¿eh? Sí. Parece la de Superman, ¿viste? Ah. Intimó con 919 hombres en 24 horas. Pará, ¿cómo? 919 hombres. Claro, y Cardi la seguí chupándola porque dijo 28 horas, 15... 24 horas. Claro. Bueno, esto crea una incertidumbre matemática. ¿Por qué? Y porque... Dos dividido cuatro. Si bien Lisa no da como noticia que intimó con 919 hombres en 24 horas y descansó 58 segundos. Tomemos un minuto vamos para redondear. Vamos a comprar un kilo ese si se la vamos a regalar a Maxi. Es para poner la cortina, ¿no? De Copani. Insaciable, claro. Me vuelvo loco. ¿Cuántos tipos que tengo? ¿Cuántos tipos que tengo? Bueno, estos... Copani. Disculpe, compa, pero... Trajimos a Copani. Está muy bien porque acompaña con la noticia. Está muy bien. Es el sueño, ¿viste? Es el sueño hecho realidad. Muy bien. Y acá bueno, te lo cumplimos. Gracias. Si se trata de hacer un nuevo récord Guinness, Lisa realmente transpiró la camiseta para lograrlo. Esta es otra noticia, obviamente, ¿no? Con la remera puesta y todo. Claro. Es que Lisa, famosa con la sudadera. Qué detalle, ¿no? Ha tenido relaciones íntimas con 919 hombres en solamente 24 horas, tomándose un pequeño descanso de 58 segundos entre cada ejercicio. Ese que me duele la cabeza no jugaba, ¿no? No jugaba. No quedó bien. Al contrario, le duele la cabeza a los demás. Bueno. Dale. Fíjate la hora, Maxi, que... Tengo otra noticia. Tiene el bigote más largo del mundo. Yo también. Ramsin Chauhan ha logrado terminar con una de las actividades más tediosas que los hombres, que cuál es afeitarse. Es por ello que ostenta tener... el bigote más largo del mundo. Chauhan, de 58 años de edad, de Jaipur, India, tiene un bigote de 4.3 metros aproximadamente. Bigote bastante prominente y largo. 4 metros, o sea que el tipo es como que va arrasando con los bigotes, ¿no? Por todos lados, claro. Y se engancha. Qué incómodo que sea, ¿no? Bueno, admite que mantener el hombre bagre, exuberante tipo... no es tarea fácil. El hombre, sí, basta. El crecimiento de mi bigote es como cuidar a un bebé, dijo él. Es un sucio deforme. ¿A un bebé? Bueno, para él, estamos en la India, el bigote es un símbolo de orgullo y respeto. O sea, como la vaca. Claro, eso quería decir, justo. Exactamente. Y bueno, son muy extremistas. Esta gente india son muy extremistas, ¿no? Vamos con una última que... El bigote es como un bebé, la vaca es como si fueran... Y la de los 919. Sí. Así que, bueno, olvida a su novia en una gasolinera durante la luna de miel. Pobre. Claro, tenía un pedo atómico. Claro. Tenía un pedo atómico y ni se acordó que estaba con la novia. Claro, ahora que sí, se la repongo. Él pensaba que venía hablando con ella, ¿viste? ¿Y dónde estaba? ¿Y dónde estaba? Bueno, olvidarte a tu novia en una gasolinera es algo realmente difícil de explicar. Ahora, olvidarte a tu novia... en la luna de miel es imperdonable. ¿Será que se lo olvidó, che? Me parece, no tiene precio. Me suena a descarte, ¿viste? Dijo, la dejo tirada por acá. Dijo, tengo tiempo de arrepentir. Claro. Me voy a Las Vegas, ¿viste? Con plata. ¿Qué tengo que andar con esta, no? Claro, ¿para qué quedarme acá? Alta luna de miel. Aparte, regresaba de la luna de miel. Así que para mí muy bien no le fue. Y en la luna de miel se destapan las mujeres, mirá. Ah, bueno. ¿Sí? Sí. Cuando volví. O para bien o para mal. ¿Cómo lo sabes? ¿No? Porque para bien o para mal. ¿Cómo sabes? Y porque las señoras cuando se casan se le activa un gen que se las transforma en esposas. ¿Tu mujer te escucha de radio, Dani? No. Y el pendrive lo lleva escondido. Claro. Y entonces... Ahí te gritan. Claro. Te gritan entonces cosas. Se le activa un gen que la transforma de mujer o de novia o de señorita en esposa. Y ahí automáticamente pasan cosas. Y uno a veces da para tirarlas por una estación de servicio. Sí. Esa hormona es la oxitocina. Claro. Sí, que da. ¿Cómo? Oxitocina. Oxitocina. Claro. ¿Qué es eso? Bien, la otra que me dijiste era feocrono... Freocromo. Todo excusa. Todo excusa para justificar lo injustificable. Desoxirribonucleico. Claro. Para Sergio. O no, todo excusa para justificar lo injustificable. No, ¿cómo vas a dejar de la venimos diciendo bien las palabras? Pero... ¿Vos alguna vez te. No, venimos bien. ¿Vos alguna vez te justificaste lo injustificable? Todos los días. Todos los días. Continuamos. Bueno. Y dale, si vos querés. ¿Quieren que desarrolle esta noticia un poquito más o la dejamos ahí? La gasolina. No, vamos a decir también... Perdón, quería decir un mínimo anuncio. Ayer arrancaron. Se dio comienzo a una exposición de fotografía del fotógrafo Marcos Andadia. que se llama Madre, esto hace 13 años y 20 años de fotos con respecto a las Madres de Plaza de Mayo, en el Museo de Bellas Artes, en las terrazas del Museo de Bellas Artes. La abrieron exclusivamente solamente y las modificaron para esta exposición. Esto es en Avenida Libertador, en 1473. En el cual tuve grata participación cercana, ya que creo que todos tenemos algo que ver con esto, que es parte de nuestra sociedad y de nuestra historia. No la más linda, pero bueno, somos parte de eso. No quería cortar así de golpe todo, pero no, pero me parece que es bastante aparte loable. Que cumplimos 30 años de democracia. Sí, está bueno, Mario. Si tenemos la suerte, vamos a tener un gran momento con respecto a lo que se vivió ayer, si la corresponsal de guerra que tenemos del otro lado hace llegar este material. Sí, no, o sea, que fue mucho más allá, ¿no? De escuchar música linda, ¿no? Y de, ¿no? No, o sea, aparte, bueno, al margen de las que había fácil 6 madres que representaban, partes eran del grupo que son las madres de la ciudad de La Plata, y cada una dio su testimonio de una manera bastante, obviamente, emotiva, pero también muy relajada, lo cual estuvo muy bueno. Y esto va a durar un mes, así que si pueden ir y verlo y aprovechar, a disfrutar y ver a un fotógrafo que hizo un seguimiento de varios años, porque están las fotos de hace muchos años y la de ahora, y está muy bueno. Al margen de que también mi hermano participó de eso, haciendo los marcos y el armado de todo eso en de la puesta en escena, ¿no? Digamos. Dicho eso, vamos a seguir con saludos para Lucas, que saludos. Está de viajes en Israel, exactamente en la ciudad santa de Jerusalén. Esperemos tenerlo la semana que viene. Te la vi. Sí, me la viste y te gustó. Después, dicho eso, ¿qué tenés para desarrollarme más? Nada más. Bueno, si no. ¿No me ibas a desarrollar algo vos? Desarrollame y lo tengo todo enredado. Vamos con música. ¿Te parece? ¿Chipi chipi? No, chipi chipi no. Hoy estamos haciendo el programa para Marcos. Claro, para vos, Marcos. ¿Qué es a cambiare le regole. Qué buen tema, qué buen tema. Cómo me gusta escuchar este tema. Sí. Tantos recuerdos, ¿eh? Sí. No el que escuchamos anterior, el último, el del Mundial de Italia. ¿Y cómo nos quedó grabado, no? Eso que o sea, que no fuimos campeones, pero no. Pero lo merecíamos. Estuvimos en la gloria igual. Pero, claro, estuvimos en la gloria. Yo no sé por qué tengo una gloria. Yo lo que me pregunto, ¿por qué estamos hablando solo de deportes? Si para eso tenemos un especialista que acaba de entrar. Lo vi por ahí ya. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas. Disculpe que aparezca de la nada. Aparecí abajo de la mesa. Estaba jurando bultos. Es un muy buen momento. Gracias por los aplausos. Yo sentía que algo me tocaba la entrevista. A vos no te tocaba, chiquilín. Pitulino, le dicen en el barrio a Máximo. Pitulino, la tiene Pitulino. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Qué lindos bigotes. Marcos el barbero. Y bien, seguimos acá en todo un palo, la Bemba 91.3. Está medio despeinado hoy, ¿eh? Despeinado como el orto, pero no me importa, estoy como loco, me quedé con la gente de Lanús. Ah, porque salió debajo de la mesa, por eso. ¿Sintió otras cosas interesantes debajo de la mesa? Sentí emoción, sentí lujuria. Olor a pata. ¿Cómo? Olor a pata. Olor a huevo. ¡A ti de huevo! ¡El huevo todo le sale! Y seguimos con la risa eufórica de Pablo. ¡La tiene Pablo! Ahí está Pablo, Pablo, Di María, nos apagan las luces. Llega la gente, se nos corta, los llovizna, pero no pasa, es algo raro, no sé qué tengo. ¡Ay! ¡Dame la merece! Y bien, amigos, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien. Ha salido campeón de la Copa Sudamericana. Tenemos problemas de toda índole hoy. Falta que caiga un chorro de agua en el estudio y estamos listos. En este circo de elefantes de enfermo. ¿Cómo está, Mariano? Estoy bien, gracias por esa vocecita que me traslada a los cuentos de hadas, en la cual aparecía un duende y hablaba y decía... Hola, ¿cómo estás, Mariano? Muy bien, ¿qué tal, enano? ¿Cómo te va? Frodo. ¿Viste Frodo? La tiene Frodo. Frodo, Di María. Ronaldo, traba en el medio. Divide la pelota, contraverso. Gandalf. La tiene Gandalf. Gandalf para Di María. Di María, otra vez Di María. La tiene Frodo. Legolas para Frodo. ¡Ah! ¡Gol del enano deforme! Con pies grandes y qué bueno, peludos. Qué bueno peludos. Acá. Qué bueno pelos peludos, pelos peludos. Pelos peludos. Pies peludos. Pies peludos. La gente está loca. Pasa Peter Jackson. Patan. Perdón. Bueno, buenas tardes. Ante todo, la alegoría que nos lleva a este momento significa que estamos de juerga, ya de por sí hay una pequeña reunión de fin de año en el colegio Alberto Larroque, lo cual nos saludan. Y también tenemos un poquito de acá remeras que le traje para los chicos de Lanús, firmadas gracias, por ellos gracias. Mismos. Gracias, Marian. ¿Cómo sé que no hay hinchas de Lanús, pero bueno. ¿Cómo está? ¿Qué dijo Mariano Kloss la semana pasada? ¿Qué dijo? ¿Qué ¿Quién sale campeón de Lanús? Bien, ¿y, está, ¿y quién sale campeón del campeonato? Vélez. Newell's. Lo que tenía un experto, en estudio. ¿Usted quién dice que sale campeón? Newell's Old Boys de Rosario sale campeón increíblemente en un partidazo. Va a ser una gran final los dos partidos. Sí, véanlo, por favor. Sobre todo vos, Maxi, que sos fanático del fútbol. Se la está jugando juega mucho, Mariano, Juega Vélez Boca. Continuamos con un poquito más de deportes. Ya lo estamos hoy, hoy me crucé con un hincha de San Lorenzo. Yo estoy muy emocionado. Disculpa que te corte, pero estoy muy emocionado. Dale. Al margen de la... de la festividad, que es un equipo argentino que salió campeón y le ganamos un equipo brasileño. Pero me gusta porque relate de vuelta con... hacía mucho, ¿no? Relata con tiempo. Y me emociona, me pone expectante. Creo que hay posibilidades de reencuentro. Después de la transmisión lo que vamos hablando y fue muy grato momento. Se emocionó. Habla, Pablo. Se emocionó, Mariano. No, la verdad que lo vimos. ¡Mato y muero, por don Diego! ¡Mato y muero! No, la verdad es que lo vi emocionado y no sé, ¿no? Es como ver un niño emocionado y me toca a mí también. Bueno, seguimos. ¿Qué me dice Independiente, Mariano? Independiente está para volver, ya hay una diferencia de categoría. Tiene yo ya lo dije hace unos meses atrás, hablábamos con vos fuera de audio, Daniel, que Independiente está como la selección, tiene un ataque diferente, pero tiene una defensa que deja bastante que hablar, ¿no? Sí, la verdad que, o sea que, no sé, es lo único que importa Independiente es a Daniel, porque bueno... a mí también, nene. Y a Maxi ni hablar. Son dos hinchas de Independiente, pero bueno, la verdad que estamos hablando de fútbol de primera, ¿no? En ese momento. ¿Y a vos quién te interesa? No, fútbol de ascenso, ¿eh? ¿Y a vos quién te interesa? No, yo ya borré ni cuenta nueva, ya creo que sea el año que viene, porque... A ver, decime qué cuadro sos. Para River, Pícaro, a ver, Pícaro. No, para River fue un año malísimo, ¿verdad? Bien, bien. Fue malísimo. El año que viene vuelven a jugar en el campeonato. Es que vos te entregás solo, porque tenías que ser de River. No podía ser de un equipo que no tenga. Atlético Rafaela. Escuchá, para vos. Ahí está, el millonario, ¿eh? Ahí está, viste, soy hincha millonario. Bien, hoy habló Pasarela de por qué se fueron al descenso. Sí. Dijo que todo fue por una pelea con Grondona, porque en el Superclásico del 2011 le dijo que cómo no podían poner a Baldassi como técnico. Y el padrino le dijo, no, va este otro. Y dice, bueno, pero poneme al grandote este, que no sé cómo mierda se llama. ¿Viste? Es bravo, Grondona, ¿eh? Grondona cuando te pone el ojo, pone la bala, pone la, ¿no? Bala. ¿Eh? Bueno, entonces le dice, poneme a este. Dice, ese no puede dirigir un partido ni arriba de una motoneta. Dijo, pero bueno, te estás choreando. Ah, ¿sí? ¿Querés que te choremos? Y así empezó la debacle de River. Sí, hay un problemita ahí que viene de hace un tiempo. También había una enemistad Maradona-Grondona, en la cual está también Maradona-Pasarela. Pero Pasarela se tiró un poquito a Maradona. Sí, igual afinidad por igual jugadores. Igual lo de River fue algo... ¿cómo es? Dirigencial. Dirigencial. Se manejó muy mal. Se manejó muy mal económicamente. Hubo muchos transfueos y bueno, viste. Ya se veía venir, pero no queríamos todavía asumir. Pero bueno, hoy tenemos un poco de aire nuevo, ¿no? Ahora, creo que el domingo ya están las elecciones en River. Y con fe y esperanza de poder tener un presidente como la gente, que nos afane por lo menos no tanto. Y bueno, armó un equipo. Sí, armó un equipo competitivo, ¿no? Menos fe. Claro, sí, porque la verdad que sí. Pero bueno, armó un equipo competitivo para este año. River, yo creo que tiene con qué, ¿no? Y. ¿Qué? Vamos, porque Mariano me está haciendo como. No. Simplemente te estoy diciendo que. Por favor. No, hablando, si vamos a hablar de competencia de verdad, creo que tuvimos mucha, mucha suerte y fortuna. No nombremos a Mariani, al señor Grondona. Julito, digo, perdón. Pero che, qué casualidad, cómo se dio el sorteo para Argentina. Sí, ¿por qué no se dio cuando estuvo Maradona? Y. Qué cosa loca, ¿no? Che, sí, la fortuna raro. De la bolilla, ¿no? Bueno, no importa. La cuestión es que si no pasamos, tenemos que pasar caminando. Claro, así los chicos, muchacho. Los chicos de Para Dónde Corres decían recién que parece que denunciaron un fraude, que tenían los papeles abiertos al lado del micrófono, sacaban los papeles de una bolita y abrían unos que tenían. Hay unos detalles muy específicos cuando la señorita. Igual no nos importa, porque si nos tocaba Canadá, no íbamos a decir nada. Si nos tocaba Brasil, no, muchachos, ¿cómo hacen esto? Que no iba a pasar. Vamos a dar unos detalles bien precisos. La señorita que daba el orden de los equipos iba directamente con la bolilla en la mano y abría sin bajar las manos. En cambio, el muchacho constantemente en cuatro cabezas de serie, lo marcaba desde una manera, bajaba los brazos. ¿Sí? Otro detalle, si vos tenés un papelito enrolado, seguramente tiene la forma de un rulo, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, los de Argentina, los de Brasil. Y me estoy olvidando dos más importantes. España y el otro era... Inglaterra. No, Inglaterra está con Uruguay. Salieron directamente lisos, sin ningún rulo formado, como si estuviesen dentro de esa especie de kinder, ya claro. Que nos auspicia este programa de La Bema 91.3 en el Corralón de Floresta, donde estamos. Pero bueno. Sí, igual nosotros también los argentinos somos un poco negadores, ¿viste? Es como que a Maradona lo agarró la enfermedad, se lo llevó de la mano y... Bueno, cuando juguemos con Nigeria, dentro, eso va a ser el 20... Es un mundial, hay que jugar con 21, todos y... Se van a cumplir, si no me equivoco, 10 añitos de que se lo llevaban de la mano... Sí, ¿cómo que no? Ah, sí. Se lo lleva de la mano sí, la enfermera. En fin. Es un campeonato... 94. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Sí, no, compañero. No, es un campeonato mundial y hay que jugar con todos y yo creo que, bueno, que... Pablo no escucha nada. Sí. ¿Cómo? ¿Puedes repetir? No, yo creo que el desafío va a estar en jugar con equipos europeos porque ya sabemos que en Latinoamérica es como que pisamos, ¿viste? Pero creo que se nos complica cuando jugamos con equipos europeos duros, como ponerle Alemania. Bueno, igual convengamos, sigue siendo esto un gran negocio y ¿se acuerdan de Francia? Adidas para la selección de Brasil, Nike para la selección, Adidas para la selección de Francia, Adidas para... Al revés, Adidas, vamos de vuelta. Adidas para la selección de Francia. Sí, sí, igual acordé. Y Nike para, gracias Pablo. Y Nike para la selección de Brasil. Y ese era el enfrentamiento. Acá va a haber algo parecido con respecto, obviamente, atractivo futbolístico, no de marcas, entre Argentina y Brasil. Exactamente, por ahí es donde quiere ir. Igual hay que tener ojo con los equipos también que están así resurgiendo, ¿no? México, por ejemplo. Que uno no los. ¡Honduras! ¡Es un equipazo Honduras! ¡La tiene Honduras! No me acuerdo, la tiene Honduras. Se la pasa al número 3 de Honduras. El número 3 al número 4 de Honduras. El número 4 al número 7 de Honduras. No sé ni un nombre de ningún jugador de Honduras, pero no me importa, ahí está Honduras. No, Honduras no. ¡Honduras no! ¡Honduras no! ¡La tiene Costa Rica! ¿Juega el Mundial de Honduras? No. Sí. Es cabeza de serie Colombia. Mirá si no va a salir campeón Argentina. Vamos con los horóscopos. Vamos, pero ¿sabe quién auspicia los horóscopos? ¿Quién nos trajo acá? Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones en Arezzo. Si necesitas ayuda, podés comunicarte al teléfono 4-305-0091 al 96. Bueno, vamos con el horóscopo clásico. En este caso viene con frases célebres para cada signo. A ver. Bueno, Aries. Piensa mal, pero en todos los casos piensa por ti mismo. Doris Lessing, un filósofo del siglo XXI. Tauro. La geografía es la ciencia de andar, ver y caminar. Manuel de Terán Álvarez. Géminis. Un amigo es aquel que te da la libertad de ser tú mismo. Eso lo dijo Jim Morrison. Aguante, Jim. Muy bien ahí. Bueno, y una de Frank Sinatra. Una de Frank Sinatra, que después vamos a hablar de él. Exactamente. Dice, por cáncer. El alcohol, no. Cáncer. El alcohol puede ser el peor enemigo del hombre, pero la Biblia dice que ames a tu enemigo. Bien, bien ahí. O sea, Frank Sinatra. Sí. Bueno, Leo, los años son como peldaños desde donde podemos ver mejor. Domenico Sieri, otro filósofo del siglo XXI. Virgo, este es un importante. Cada uno de los movimientos de todos los individuos se realizan por tres únicas razones: el honor, el dinero y el amor. Muy Napoleón bien. Bonaparte. Mira el petizo. Libra. Los 40 son la edad madura de la juventud. Los 50 la juventud de la edad madura. Víctor Hugo. Qué grande el uruguayo. Qué grande. ¡Barrilete cósmico! Escorpio. ¿De qué planeta viniste? Diría. Perdón, uy, perdón, me voy de vuelta afuera que estoy en el buffet. ¿Qué está tomando, Mariano? ¿Está tomando algo? Granadina con soda. Riquísimo. Muy bien. No como tengo los dientes. Escorpio, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Marcel Proust. Eso trabalengua que tres tigres, me meto de vuelta. Eso trabalengua tres. Un poquito más claro la próxima vez, porque es como que hay que ser Televina. A ver, ¿lo puedes decir de vuelta? Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Todo cambia todo. Vamos. Sagitario, ya, seguimos. Boludo. Sagitario, el pobre satisfecho es más rico que el rico. Claro. Eso lo dijo William Shakespeare. Sí. Capricornio, lo que no se puede evitar se debe soportar. Este es un anónimo. No, hubiese puesto un nombre. Bueno, Maximiliano Herrera. Bien, dale. Acuario, la felicidad se alcanza cuando... ¿La qué? La volufrase. La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. Gandhi. ¿Quién? Gandhi. Ah, Gandhi. ¿Qué? Claro, Gandhi. Qué fácil que lo hace. Gandhi, allá en Córdoba. Mirá qué fácil que lo hace Gandhi, ¿no? Pavada de cosas te pide Gandhi. ¿Ah, bueno, Gandhi? Esta es muy importante y es la mejor de todas. Piscis. La muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que él considera como su deber para con su pueblo y su país, puede descansar en paz. El Che Guevara. Nelson Mandela. La familia está en orden. Bien. Vamos con un poquito. No, la casa está en orden, ¿no? Bien ahí. Bien mafioso, ¿no? Salió ese loco, ¿no? Bien mafioso, ¿viste? Está Julio Grondona, ¿no? Abajo. Vamos bueno, a... Pará, que tiene parálisis en la mano. Vamos. No, vamos un poco de... Bueno, vámonos. Masajea. A ver si te gusta este. La Bemba. walk across the border. And I think about all the things why, and in my head I paint a picture. Since I've come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dance. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. Valerie. Valerie. Valerie. Para mí una sorpresa desde ayer, les digo, desde ayer a la noche, porque Marcos me llama y me dice que se inaugura, como yo todas las cosas electrónicas y todos esos chiches no lo manejo para nada, no sabía nada, y me dice, mirá que vamos a inaugurar una exposición de fotos. Yo te la saqué hace 13 años, por eso tengo menos arrugas que algunas otras, que las que tengo ahora, por ejemplo. Y realmente es un sueño para agradecerle a Marcos, pero no un sueño, va por lo digo y creo que mis compañeras piensan lo mismo, porque todos saben que nuestra lucha es como de cualquier otra madre, y que porque nuestros hijos se lo merecían, nuestros hijos y familiares, porque hay madres, padres, hermanos, esposas, hijos de desaparecidos, de los más de 10.000 presos políticos que tuvimos y de los miles de asesinados. Y para mí, particularmente, el Museo de Bellas Artes, donde traía a mis chicos, que veníamos con mi marido, pero desde muy chicos, porque veníamos a Plaza Francia, entrábamos, un lugar que yo me enojo cuando los jóvenes de estas épocas por ahí no traen a sus niños, y que es un orgullo, y estar aquí, en las terrazas además, las que están abiertas con... es celestial. La impresión que tuve... como en el Parque de la Memoria, donde está el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado frente al río, que es un lugar también, el río representa un horror, pero nos mira. Y el cielo, y da una energía, porque además no lo hicimos con la intención de que fuera un cementerio, sino que fuera el lugar donde honramos, y faltan muchos nombres, tenemos más de 10.000, faltan muchos nombres, pero es el lugar donde se honra, y este es otro lugar donde se honra, y eso es lo que sentí, que nuestros hijos... acá en las terrazas que nos están mirando, y que es un lujo. Bueno, acabamos de escuchar a una madre de Plaza de Mayo, hablando sobre lo que contamos anteriormente, que se inauguraba en el Museo de Bellas Artes, en las terrazas, una exposición de fotos. Sí, es en Avenida del Libertador 1473, no dejen de ir. Sí, la verdad que estuvo muy muy bueno. Bueno, gracias a, por favor, creo que... A la corresponsal. A Victoria. Gracias, Sola, Victoria. Que hizo de todo para poder hacer que llegue a tiempo, en tiempo y forma, se dice, ¿no? ¿Verdad? Sí. Este audio y este documento, más que un audio, no es solamente audio así a secas. Creo que todos quedamos acá bastante... Es una esencia que entró. Exactamente, sí. Y bueno, cambió el clima de este programa que veníamos. Pero bueno, es lo que traía también el programa y es como también van las cosas y es como que también tiene que ser un programa. Creo que la risa sale desde un dolor mayormente. Esperemos que a todos hayamos disfrutado del programa. Vamos a cambiar completamente, distorsionar todo. ¿Cómo te va, Pablo? Bien, quedé. ¿Te acordás que quedé bastante reflexivo, ¿no? Quedé bastante reflexivo con este audio, ¿verdad? Que es reflexivo, ¿no? Y bueno. Pero bueno, seguimos con el programa. Y vamos a presentar a Paco Muñoz, que vino. Mi gran amigo. Sí, un amigo tuyo y de todos nosotros, porque sí, siempre trae una copita. Exactamente. Hoy he traído cuatro. Y ya he estado tomando unas copitas con él. ¿Cómo me gusta la música? Por el amor. Ole. Ole me la diría mi amigo. Vamos con la poesía que se llama Opción A, Opción B. Exactamente. Cuando termina el día y debes irte, la soledad vuelve a ser protagonista. Cuando ya no estás y no tengo tu perfume, ya el entorno no existe. Y en esos momentos, cuando el vacío y el dolor secuestran mi ser, nublando mi camino, venciéndome, no me dejan ver. Así es como comprendí en lo increíble de tus partidas, lo fuertemente aferrado a tu piel vivo. Igual que a tus caricias, a tus besos, tus palabras y risas. A tus silencios. Y hasta cuando me llamas cosita y río tanto como lloro, cuando veo tu cosita. Eso interesante de ser hermafrodita. Muy bien. Eso se lo dedico a mi amante, que bueno, que tiene una cosita interesante. ¿Usted disfruta? Pablo está como loco hoy. Se babosea ya. Bien, gracias, Paco. No, la verdad que siempre, ¿qué podríamos hacer? Bastante afrodisíaca, ¿no? La hermafrodita. No sabe lo que es la hija de puta. La poesía, Paco. Por eso usted está intentando levante, ¿verdad que? Claro, la verdad que, ¿qué es, podríamos es hacer como, sin la literatura? ¿Cómo lo envidio, Paco? ¿Cómo lo envidio? Bueno, muchas gracias. La envidia es sana y vamos a... Creo que... Gracias por invitarme cada día. Yo vengo porque la puerta está abierta de mí, de mi corazón para ustedes, como... Creo que es recíproco el sentimiento. Es que las mujeres lo reclaman también, ¿no? Es como que falta y bueno. Sí. Ha dado resultado el otro día con la poesía que hemos hecho que... Sí, yo fui, vos le declaraste tu amor a esa muchacha. Sí, la verdad que sí. Le molestaba que le susurrara el oído y que yo tenga esa jarana que hacía unos días que tenía, pero tú sabes cómo soy yo. No, la verdad que... Implicable. Dicho eso, hoy es 12 de diciembre. Sí, totalmente. Sí, totalmente, 12 de diciembre. ¿Qué pasó un 12 de diciembre? Vamos con las enfermerides. Eso me gusta, lo dejo muchachos en la mesa. Vamos con las enfermerides. Un traguito por ahí, ¿quién quiere un trago? Que empieza así, ¿no? Hoy es el Día Mundial de la Televisión, ¿no? Del cuadradito, ¿eh? Ahora está medio... La caja boba. ¿No? Mirá, se seremos, boludo. Ahora hay diferentes versiones, ahí están así ahora los... Hay chatitas. El LCD. Hay LED. Hay de todo, en grandes, chiquitos. Yo no sabía que los LCD tienen duración, o sea que tienen un tiempo de duración. Dura lo que dura. Claro, que después se le va acabando después como un líquido, ¿no? A ver quién me ayuda. ¿Quién? Cuarzo líquido. Y se va acabando y hay que tirarlo después, claro. Bueno, es el negocio para que vayas y compres otro. Mirá vos. Claro. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Televisión. Los Santorales, presentación de Nuestra Señora. Otros son Papas, Gelasio I, Rey Digain, Confesores Alejandro Rufo Romeo, Mártires Basilio Auxilio Saturnino, Celso Clemente Honorio Demetrio. Disculpe que me río, bro. Parece que estoy diciendo, ¿no?, el equipo de los 11, ¿no? Obispos están Mauro Papolo y Monje Columbano. ¿Quién no conoce un Papolo? Claro. Y de 10 juega. No, Martesini no. No, así que bueno, estos son los Santoral. Y el acontecimiento... es un día 1969 en Estados Unidos se activa el primer enlace entre dos computadoras una en la Universidad de Stanford y la otra ubicada en la UCLA. Este proyecto se denomina ARPANET y es el antecesor de lo que será la red de comunicaciones de Internet. Hace 44 años atrás, o sea, ¿no? Que esto es lo que hoy hace que podamos... Marcos no podría estar jugando. Facebookear y bueno, y la salsa taza. Y bueno, también hoy es el nacimiento de un grande. Hoy nacía. Hoy nacía. ¿No? De Frankie. O lo están haciendo ahora. Frankie, que es el trabajo de parto. A ver si lo sacan, Perdón, Vanessa dice, Paco me calienta. ¿Vanessa? Vanessa. Bueno. También tenemos que Vicky dice, la corresponsal no sabía que salía al aire. Saludos, genios totales, gran programa. No, por favor, igual ella gracias, está, Vicky. Está libre de participar de la manera que sea. Bueno, qué bueno que nos pudo levantar un poquito, ¿no? Porque la verdad que veníamos bastante, la autoestima bastante bajo, ¿no? Sabemos que el próximo programa. Nació hoy, ¿no? Sí, nació bueno, hoy nació entonces Frankie, más la conocido voz. Como Frank Sinatra. En 1915 nació hoy, ¿eh? El tipo, y bueno. Y vamos a festejar bailando con una copa de champagne. Y dejó tantos bailes, ¿no? Tantos bailes de película y tanto, está lindo. ¿No? Esa cosa de blanco y negro que trae nostalgia. Y más que nada, a esos lugares donde nunca vamos a ir. O sea, ¿no? Cuando uno veía esas películas, viste, de Yankee, ¿no? Yankee the Beach. Pero bueno, cuando estamos en el principio del programa, que estamos diciendo en el blog, mira cómo iba a 2000 por hora, de que te estamos diciendo que después de la fiesta y del blindes bailamos. ¿Por qué no puedes poner eso? Es verdad. Sí. Encima, nunca hay que dejar los sueños. Capaz que un día podemos ir a ese lado donde anduvo Frank Sinatra, dejando su música, ¿eh? ¿Bailás, Maxi? Sí. Sí. Igual vos deberías de empezar a ir a unas clases de baile, algo así, para desarrollar la... Hice baile, tango. ¿Tango? Sí. ¿Sí? Móvete, vamos. A ver. Ah, mirá qué bien. Mirá que esos tangos. ¿Cómo se mueve? Muy bien. Bueno. Muy bien. Y ahora saludamos a la gente. Y vámonos. Vamos con el clásico nuestro, sí. Pero todavía... Mirá. Manos de tijera, como loco. Manos de seda, ya no son de tijera. Vámonos ante la marrera. Pablo, gracias por haber venido, por seguir viniendo. Bueno, y dejanos bueno, tu teléfono que después de esta te prueba llamamos, te llamamos. Bueno, no, yo ya me aferro a ustedes y quiero que no me voy a ir, así que. Aferro está para allá, la llanera. Acá un par de cuadras. Acá está el voice. No, me quieren descartar, ¿no? Bueno, saludos a todas las madres. A las abuelas. A las abuelas, a los hermanos, a los familiares, a los hijos, afectos. A la humanidad, a las personas que tienen buena voluntad, buenas intenciones. Exactamente. A los que, y bueno, en memoria de Mandela también, que... Y a los que se esfuerzan por terminar un año mejor, ¿eh? También, ¿eh? No se olviden del que está al lado, del que está al costado, del que está adelante y ojo con el que está atrás. En el que quiere hacer un mundo mejor. Bueno, Dani. Mi sueño es que nos despidamos así tipo a lo Tinelli, ¿no puede ser? Ese chau chau chau. No sé por qué. No me cae ese programa. Bueno, gracias, No, ¿querés hacerlo? Subí el volumen. ¿Querés cumplirlo? ¿Cómo es? Chau. ¿Está bien? FM 91.3 Radio La Bemba. Me quedo.